Las dificultades para las trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación y prensa son cada vez mayores. Despidos, censuras encubiertas como finalización de contratos, el cierre de fuentes laborales o el intento de avance empresarial sobre los convenios colectivos de trabajo van cobrando visibilidad y hemos visto cómo el sindicato de televisión realizó sus medidas de fuerza en los últimos días ante la intransigencia de los patrones y la complicidad estatal. Canal 10 de Junín, perteneciente al Grupo América, no escapa a la situación. En el último mes se efectuó el despido de un trabajador y amenazas a otros, que fueron frenados luego de un paro por 24 horas realizado por el SATSAI. Sin embargo, continúa el estado de alerta. Roberto Torres, trabajador de prensa, detalla la situación y los acuerdos alcanzados. Luego de lo que se vivió hace aproximadamente un mes con el despido de un trabajador de hace muchísimo tiempo y la amenaza de despidos compulsivos, al menos en otros dos casos, y que derivó en una medida de fuerza por 24 horas, el gremio, el Sindicato de la Televisión Seccional Junín, intervino, hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo entre las partes, acordaron la reincorporación del trabajador despedido y que no se iban a producir más despidos, a la vez que entre los alcances del acuerdo figura que gremio y empresa se sienten a mantener conversaciones para tratar de que la delicada situación financiera que atraviesa Canal 10, de que es una empresa que depende del Grupo América, no se vea afectado en cuanto a los trabajadores. Lo que esperamos todos los que estamos trabajando en prensa es que realmente se allane, se lleve a un camino, se lleve a un acuerdo que realmente garantice la estabilidad laboral de todos los trabajadores del canal. Reportó Radio Belgrano desde Junín, en la provincia de Buenos Aires.